Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Acá estamos de vuelta en Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien ahí? Hola María, ¿cómo va? Muy buenas tardes y felices fiestas para todos en esta hermosa semana de verano acá en San Carlos de Bariloche. Hola Nina, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ando muy bien. Muy bien por ahí. Hola Ali, ¿estás ahí? Sí. Muy bien, ¿andás bien? Sí. Qué bueno, ahí estamos, ¿eh? Y bueno, nuestro señor operador, que ahí está, levanta el pulgar ahí. Por ahora no sale, se contiene de salir a hablar. Está ahí operando con todos los dedos, ahí tocando 4, 5, 6 botones a la vez. Así que bueno, este es el grupo que estamos hoy. Le mandamos un saludo a Lea, que no está acá, está de vacaciones, así que ahí lo envidiamos un poquito, ¿eh? Y bueno, disfrutando de su familia y sus pagos allá por sus pagos. Así que estamos en el programa número 82 de Andar Bien, un programa de reflexión vial que salimos por varias radios. ¿Por qué radio salimos? Por la 105.5 FM Los Coihues. Por FM Los Coihues, la radio de tu barrio, ¿eh? La radio que llevamos en el corazoncito, ¿eh? De todos, ¿sí? FM Los Coihues. Pero bueno, no es la única también, ¿no? Salimos en vivo, ¿dónde lo estás escuchando? A esta misma hora, en este mismo lugar, en la otra punta de la provincia de Río Negro. Acá, FM Los Coihues, estamos en Bariloche, y la otra punta sería el Atlántico, por ahí. ¿De qué serie? ¿Por qué radio salimos? Por San Antonio Este. Estamos en San Antonio Este, en FM Signos 88.5. Exactamente, FM Signos 88.5, de tu dial. Ahí estamos, ¿no? Y después salimos los sábados y... los sábados a las 10 en Esquel, ¿no? Por la 94.7. Que es FM Sol. Sí. Sol. Y después salimos a las 11, nos vamos para la otra punta, para arriba, ¿no? Que es en Tartagal, Salta, por FM 102.3. FM Contacto, muy bien, muy bien. Así que ahí están todos los oyentes escuchando. Si están corridos del dial un poquitito, toquen ahí un botoncito, muevan un cuartito de rosca a la perilla y sintonizan justito la radio para poder escucharnos bien. Y el que no tiene radio nos puede escuchar por streaming, ¿no? Por la compu, por el celu, ¿no? Nos pueden escuchar en Radio Web 365, Espacio Vial. Radio Web 365 es una radio de Daniel Sotelo, ahí, que transmite desde Lanús, pero él está en Tras la Sierra, ¿no? De Mochileros Radio. Y Espacio Vial es otra página web donde de Claudio Verón, en Tucumán, en Concepción de Tucumán, que también salimos ahí todo por internet. Espacio Vial es una radio que va de 7 a 12 de la noche, si mal no recuerdo, todo temática vial, música y charlas viales. Así que muy interesante, ¿eh? Siempre se lo recomiendo para cualquiera que tenga una sala de espera, un consultorio. Está bueno porque pasan buena música y de paso vas educando a la gente con las distintas charlas, distintas entrevistas que hace Claudio, que le dedica muchísimo tiempo, muchísimas ganas a que salga adelante, y la verdad que le está saliendo bastante, bastante bien. Pero bueno, no estamos transmitiendo en vivo, pero también nos pueden seguir a través de Instagram. Exactamente, sí. ¿El Instagram cuál es, Nina? Andar Bien Radio. Muy bien, Andar Bien Radio es el Instagram. Para ahí mandamos todas las novedades, transmitimos en vivo, pero como hoy no está Lea, que es nuestro productor general y nuestro programador, ahí no pudimos salir al aire en vivo. Pero tenemos un correo, ¿no? Para que nos puedan escribir, que es andarbien66@gmail.com. Exactamente. Ahí nos mandan todas las cosas y vamos ahí recibiendo los correos y nada, respondiendo preguntas, ¿no? Nos pueden mandar preguntas al Instagram como al correo. para nada, las respondemos, ¿no? Siempre nos mandan muchas preguntas. La más usual en esta época del año es, si el camión me pone el guiño a la izquierda, ¿qué tengo que hacer? O el guiño a la derecha, ¿qué tengo que hacer? ¿Pasar o no pasar? Bueno, esa ya la dijimos varias veces, vamos a dejar la intriga para otro programa, para que lo vuelvan a preguntar, el que está curioso que vuelva a preguntar, ¿no? Pero bueno, no solo salimos al aire por las distintas radios, sino también salimos a la radio por el distinto apoyo que nos dan las empresas, ¿no? Las empresas con responsabilidad social, ¿sí? Y bueno, gracias a esas empresas, nada, aportan ahí y salimos al aire. ¿Cuál es la empresa que nos apoya en el programa de hoy? Acompaña en este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Ahí está Frilop, mayorista en alimentos, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Que nos apoya desde el primer programa, o sea, ya van 82 programas que nos vienen apoyando. Y le recomendamos a todos los que están en las zonas que dijimos, que si vienen a Bariloche, un gran consejo es poder comprar todo en Frilop al inicio de la semana y ya no tienen que ir al supermercado ni a ningún lado, ¿no? Tienen todo en la semana ahí para no tener que salir a comprar. Bueno, un poco estamos ahí, me estoy extendiendo. Ahí estamos, el tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un tema raro, que es muy trillado, pero a su vez muy poco hablado. ¿Por qué? ¿Qué tema vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del alcoholímetro. Claro, y un tema muy pertinente para estas fiestas de fin de año y también una de las grandes preguntas de la gente cuando sale por la noche en diciembre. Claro, o sea, todo el mundo habla del alcohol, de la alcoholemia, cuánto es de alcoholemia, bueno, hay que ir cambiando, después vamos a hablar un poco más cuánto es en cada localidad, pero en algunos es 0, en otros 0,2, en otros 0,5, va todo variando. Pero no vamos a hablar del alcohol o de la alcoholemia de esa manera, sino que vamos a hablar del alcoholímetro, del aparato que te mide, ¿no? Los mitos, vamos a entrevistar a una persona que se dedica a vender alcoholímetros y bueno, a partir de ahí vamos a ver cómo es que salen, ¿no? Así que, nada, los recomiendo poder salir, seguir escuchando y va a haber un programa distinto. No creo que mucha gente entreviste a gente que vende alcoholímetros. No sé si es algo común, me costó mucho encontrar un vendedor de alcoholímetros, pero gracias a Dios hemos encontrado uno y lo vamos a poder entrevistar por primera vez en el programa de hoy. Así que, bueno, como es de alcoholímetros, ¿cómo, de qué va a tratar el tema? Cigarettes y alcohol. Sí. De Oasis, ¿sí? Del álbum Definitely Magic del 2022. Bueno, ahí vamos. We'll be right back. Iván se culpa por la muerte de su hijita. Su mujer lo abandonó. Él intentó suicidarse 2 veces. Cuando Hernán eligió beber 2 vasos de vino y conducir, no pensó que no frenaría a tiempo, perdería el control del vehículo y mataría a su hija. Tampoco imaginó cuánto dolor causaría. Nada de alcohol al conducir salva vidas, no solo la tuya. Luchemos por la vida. Teléfono 581-9773. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley número 24.449. Artículo 48. Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. A. Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Ahí estamos con la ley. Esta es salidita del horno. Ya pasó un año del tema, pero es salidita del horno porque la modificación fue, no me acuerdo, pero creo que fue en febrero del 2023 y se promulgó en abril, mayo del 2023. Así que es de, creo que la última modificación que tuvo la Ley Nacional de Tránsito. Así que bueno, eso. Y bueno, ¿qué otra cosa? Y hay que tener un poco de cuidado porque ahí está, es la Ley Nacional de Tránsito que va cambiando con cada distrito. Claro, no en todos lados es cero, es ruta nacional. Pero si vamos a cada provincia, va cambiando, ¿no? No solo por la provincia, por ejemplo, en la provincia está la ley provincial de tránsito, que es la 5.263, ¿no? Pero también va cambiando, por ejemplo, en cada municipio, ¿no? En San Antonio Este, ahí que nos escuchan, está la ordenanza 5.671, que es tolerancia cero, igual que la ley. O sea, no se puede vivir con, o sea, conducir con nada de alcoholemia. Acá en Bariloche ya se legisló también y es 0.2, ¿no? Por el tema del error que tiene el alcoholímetro, que eso vamos a estar preguntando un poco ahora en la entrevista del que viene. En Tartagal sigue con 0.5, ¿no? Siempre hablando de vehículos, ¿no? Para motos 0.2, ¿no? Lo que decía la ley anterior, ¿no? ¿Para transporte público? Cero, eso toda la vida fue cero. Profesional, o sea, profesional que sea público, de carga, taxista, incluso eso en la ley anterior, ¿no? Si vos eras profesional y conducías privado, también tenía la obligación de alcohol cero, ¿sí? Eso es algo que siempre era porque era por estaba legislado por el tipo de licencia que tenías, no por el vehículo que conducías. Entonces, los profesionales, cero. Eso siempre fue así. La gente no lo entendía, entendía que si manejaba el taxi era cero, pero si manejaba mi auto privado era 0.5 y medio como que algunos se llevaban unos sustos cuando tenían 0.2 o 0.3 manejando el auto privado, volviendo a las fiestas y le hacían la multa porque eran profesionales. ¿Sigue siendo así? Y ahora es directamente cero, entonces cero es para todos. Ya no, esa duda no corre más. Pero bueno. Y después me quedé ahí con que... Ah, con tenemos Tartagal. Tucumán. Ah, bueno, Tucumán tiene una ley propia que la redactaron exclusivamente pensando en este tema. Está muy bien. Yo creo que Tucumán, en lo que es legislación, es un buen ejemplo a seguir lo que es un mal ejemplo es en control, porque sigue todo igual porque no hay control. Esa es otra pata, ¿no? Que hay que ver, ¿no? Pero tiene una ley propia, ellos tienen alcohol cero, ya desde el 2016, a través de la ley provincial 8848, pero las multas van variando en función de si estás entre 0 y 0,2, es una cosa, si estás entre 0,2 y 0,4 o 0,5, 0,4 es otra, entre 0,4 y 0,8 es otra, y más de 0,8 directamente te sacan el carnet. Ya es, está muy bien hecha, y aparte te dice, si estás entre 0,2 puede conducir tu compañero, si estás entre 0,2 y 0,4 creo que también, arriba de 0,4 tu compañero ya no puede conducir, porque vos serías una molestia para el que está conduciendo. La verdad que está muy interesante, recomiendo leerla, la ley de Tucumán. Me la pueden pedir por el Instagram, yo se las mando, por WhatsApp, o en el correo andarbien66@gmail.com. También me la piden, se la mando, yo la tengo. Es la ley, o la buscan por internet, es la ley provincial 8848, diría Riverito. Así que... ¿Y cuál es el caso en Chubut y en Esquel? A ver, en Esquel tengo perdido acá... Ah, es cero, pero no estoy seguro. Ahí puse dudoso en mi machete. Así que a ver si alguno oyente me puede desasnar. Creo que en Esquel se acopló a la Ley Nacional de Tránsito y es cero. ¿Sí? Todavía es alcohol cero para tolerancia cero, digamos, ¿no? ¿Y qué otro tema ahí me está quedando que me estoy perdiendo con el... con el tema? Bueno, y después esto, ¿no? Que está totalmente prohibido circular con alcohol. Y nada, me parece que ahí estoy en tiempo, ¿no? Estamos. Así que vamos a ir con el tema. ¿Cuál es el tema que nos compete ahora? Borracho 14, de las manos de Filippi. Del álbum La Calecita de Mamá Nis. ¿Qué tema sí, Borracho 14, porque el 14 en la lotería es el borracho. De la mano de Filippi, es una banda militante, que a mí me gusta mucho la banda. El lenguaje no es tanto para niños, pero bueno, a mí me divierte mucho. Y el álbum La Calecita de Mamá Nis, que es un álbum muy, muy icónico. Cuando quiera. ¿Por qué nos detuvieron? No tuvimos nada. ¿Qué pasó, muchacho? Tantas veces la pasé muy bien por no tomar. No sé por qué no puedo ya parar la sed. A la mañana cuando saco el perro miro al almacén y me tanteo los bolsillos y pienso con un peso que podré beber. Con un pesito pegué una birra y me fío un bordolino. Encima en casa tengo facito y encanutado otro pesito por si la sed me vuelve a atacar. Abrí la fresca por el camino, llego a mi casa, tan solo el vino. Abrí la puerta de la heladera, una cubetera, casi la viola, una chacarera. Me puse a tocar. No es que la vaya a pasar tan mal tomando, pero cada vez me cuesta más contarlo. Me levanto y le lloro a la pasmo, me abrazo al inodoro. Me voy en una arcada, me siento una cagada. Rompí el canuto, pegué otro vino. Y en la escalera, con un vecino, le fuimos dando y lo liquidamos y nos jugamos otro fiado. La doña no se va a enojar. La almacenera me dio cabrera, lo regaló media petaca y al primer

El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida. Bueno, ahí estamos volviendo, ya en el último bloque, ¿no? Nos queda ahí un ratito para empezar a despedirnos. Quedó todo el tema de lo que es alcoholemia, ¿sí? Así que vamos a empezar a hablar de, bueno, de cómo se digiere, cuánto tardamos en sacarlo del cuerpo, qué hacer. Recién escuchamos el separador de Luchemos por la Vida, que uno no tome. No es solo que uno no tome, sino uno bebiendo, también lo tiene que hacer de manera responsable. En la calle están empezando a medir al acompañante, es algo que yo vengo reclamando hace 4 años. Están empezando a medir al acompañante, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque si el acompañante está demasiado alcoholizado, tampoco te permiten continuar el viaje, porque es un peligro para el conductor, porque lo puede molestar al conductor. Escúchenlo ahora, para cuando vengan las fiestas, fíjense cuando midan, fíjense, eso es un detalle relativamente nuevo, yo lo vengo reclamando hace rato largo. Y nada, vamos a hablar de ese tema en otro programa porque creo que queda mucho por hablar. Por hoy era solo alcoholímetro. Y muy poco programa, tiempo de programa. Nos enuncias la ley que en la que está escrito eso. Después les digo ahí en dónde lo dice. Bueno, eso es todo por hoy, ¿sí? Lo hicimos un programa con todo el amor. Me queda un montón de cosas por decir, pero bueno, vamos a esperar a otro programa. Nico, eso es todo por este año. Por este año y bueno, nos veremos el año que viene, que es el próximo programa. ¿Eh? Así que, bueno, ¿por dónde salimos, Nina? ¿Por la radio? De tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.